pueden parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que te llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Aquí a mí mismo.